bestia y lo mide ser. Ser de bestia que lo mueve entre sus dientes. De enojente ser, ser abstracto, pie inefable, ente. Tonto juego de palabras, sabras. Fragmento de cualquier fragmento. De cualquier espejo, de cualquier calle. De cualquier, como yo. Que fallece ayer, la ilusa ilusión de la cordura. Y hacen procesión los que comieron de una misma mesa, los que durmieron en una misma cama. Véleme con ella todos mis acreedores, mis amados deudos, sepan regalarme esta flor ya sembrada, esta temporalidad increada, este hilo, mi de ser. Ser de mi hilo, sepan regalarme que por lo demás lo dejo a vuestra elección, que por cierto no será vuestra.